Bueno, estamos en conversación con Ana Gufoni porque una de las noticias que se supo en el día de hoy fue el pedido de licencia de la concejal Negri y que asumiría Ana Gufoni, que estaba en la lista, la siguiente candidata. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Agus? ¿Bien? Bien, bien. Que bueno, un poco queríamos consultarte. Ayer estuviste presente en la audiencia pública, fuiste la primera oradora y entre las cosas que dijiste ahí en el cierre, ahí cuando se acababan los minutos, fue, bueno, señores concejales, no pierdan de vista la 8102, no hagan nada por fuera de la ley provincial 8102. ¿Cuál fue tu percepción sobre lo que fue la audiencia de ayer? Bueno, en primer lugar, quiero un poco comentar lo de Gaby Negri está con un problema de salud, en el cual tomó la decisión para que el partido y la banca no quede sin representación, de pedir licencia para que asumiera yo y pudiese llevar la voz del partido a la votación de este jueves. Un gesto, digamos, político muy importante porque para que no quede, digamos, la banca sin fundamentar y demás. Eso quiero rescatarlo. En segundo lugar, bueno, lo de la audiencia pública ayer, yo creo que los concejales recibieron los consejos o críticas de todos. Yo creo que tanto la tarifaria como el presupuesto y los puntos estos que si bien se sacaron, hay algunos dentro de los articulados, como lo manifesté, que están muy implícitos. Creo que hay cosas que son realmente peligrosas, que violan tranquilamente el 8102, son preocupantes. Tuve la percepción de que los concejales escucharon. Estimo que mañana, bueno, veré si tengo razón que escucharon o me equivoco, ¿no? Espero hayan escuchado. Cuando vos decías, Ana, no pierdan de vista el 8102, ¿te referías principalmente a los artículos que sacaron o consideras que hay otros puntos que son críticos ahí, según lo que decías, que habría que tener en cuenta a la hora de la votación de mañana? Me refiero a los artículos Sí. que sacaron, que son artículos sobre Del todo 5 al vinculados 10. a los superpoderes, ¿no? Sí. Que se les conoce como superpoderes, pero digamos, a los poderes del Ejecutivo por sobre la tarea del Legislativo. Mira, el 108 Sí. dice facultades el departamento ejecutivo para que en caso de estimarlo efectúe las adecuaciones operativas, contables y o presupuestarias que estime conveniente conforme lo dispuesto en el presente capítulo. Eso está hablando del 15% del aporte de turismo. Ese es uno de los artículos de la tarifaria que yo estimo está implícito una delegación para un uso discrecional. Que, a ver, yo no quiero decir que el intendente vaya a usarlo en tal o cual cosa, ¿se entiende? Yo lo que quiero decir es que los fondos públicos deben ser transparentados en serio. Vos no podés estar largando, no sé cómo se llama ahora esto de gestión transparente, no sé. Portal de transparencia. Claro, o sea, yo celebro que haya un portal de transparencia, pero si vamos a hablar del portal de transparencia, me gustaría ver los balances de los últimos 2 años. Bueno, ese Si realmente fue, queremos hablar del portal de transparencia, ¿se Ana, entiende? Pues fue uno de los show. puntos muy criticados, ¿no? En la audiencia, no sé tu percepción, pero en la audiencia pública creo que uno de los ejes fue el tema de los balances. El presidente del Consejo Deliberante dijo, bueno, se caen ahora un poco todas las críticas porque fue presentado el balance 2019, ¿no? Pero esto fue presentado el 16, el balance 2019, y la audiencia fue el día 20 y ni siquiera todavía los concejales tienen este No, pero balance. a ver, ¿Cuál es tu percepción balance sobre del los 2000, balances? no, no, el balance no es el balance, es la cuenta anual 2019 lo que dijo que presentaron, que es lo que habían quedado debiendo porque presentaron la cuenta anual 2020 y no habían presentado la del 2019. La cuenta anual es una cosa, los balances mensuales son otras. O sea, ellos pueden haber presentado la cuenta anual de ejercicio 2019, pero los balances del año 2020 y 2021 no están. Las cuentas anuales no son balances, los balances, la 8102, es clara, no me acuerdo el número, la citaron dos oyentes ayer, creo que Esteban Fernández y Osvaldo Oros citaron el número, no recuerdo ahora cuál es el número, pero es claro que se presentan mensualmente. Claro, esa presentación no estuvo, ayer fue bastante, bastante reclamada por decir hacia los concejales y de hecho se le dijo de alguna manera a los concejales, bueno, ustedes tienen que ser los garantes de que esto ocurra, ¿no? De que ocurra la presentación de los balances. Ana, algunos otros puntos críticos que para vos hayan sido o sean importantes remarcar. Ayer decías en la audiencia, decías la situación de La Falda y vos comparabas un poco lo que es la tasa de comercio, no, la renovación, perdón, en La Sí, la Falda renovación. en relación a lo que es Capilla del Monte. Vos decías que había un número parejo ahí, cerca de 1.000 pesos en La Falda y que les querías acercar a los concejales cuál era la situación. ¿Cuál es tu postura sobre ese punto? Bueno, La Falda, por ejemplo, lleva adelante este artículo acá en Capilla está desde hace mucho tiempo, me parece, pero no se implementaba. La Falda lo está implementando hace por lo menos 8 años y estuve averiguando, logré conseguir la tarifaria del presupuesto 2022 y el monto es el mismo para los comercios, 967 pesos, y para los profesionales que no pagan, digamos, tasa al comercio, sino que pagan anualmente esta habilitación anual, rehabilitación anual, 3.700 pesos, una cosa así. Entonces yo lo que pretendo que se entienda acá es que primero hay que hacerlo con una oblea, como se hace en La Falda, porque si no es como que estás grabando un mismo impuesto, ¿se entiende? Una oblea en la que en La Falda, por ejemplo, para poder sacarla tenés que estar al día, se saca una vez al año y se pagan 960 pesos, ¿se entiende? Sí. Acá estamos hablando de que un comercio básico va de los 5.000 pesos o 5.200 y pico, no recuerdo, hasta los 62.000 de un supermercado. Son montos muy por encima del que te maneja, por ejemplo, La Falda, en donde debe tener por lo menos unas 10.000 cuentas más que Capilla del Monte. Claro, tu postura en ese sentido sería que estén todos más igualados a lo que es La Falda, a esa Y un referencia. monto mucho más bajo, un monto mucho más bajo, porque vos tenés en cuenta, acá no podés correr 5.000 y pico por comercio. Yo no estoy en desacuerdo con que se haga una inspección anual y que el municipio lo cobre con una oblea. Lo que sí me parece una usura que sea de 5.000 pesos para arriba, cuando una ciudad como La Falda va de los 960 pesos para todos, salvo los profesionales, 3.700. ¿Se entiende? Sobre todo cuando la mayoría de los comercios en Capilla del Monte son monotributistas y ya desde el vamos van a arrancar con los 1.250 pesos desde la categoría más baja, que bueno, acá nos pondríamos mucho más técnicos, que son los que facturan hasta 370.000 pesos, y vos sabés bien, Agustín, porque conoces la realidad de mucha gente, que no muchos facturan 370.000 pesos al año, ¿se entiende? Y no te estoy hablando de comercios que vos podés decir, bueno, pero ¿por qué no facturan? ¿Porque no quieren o porque son vivos? No, te estamos hablando de gente que realmente no factura eso al año. Te puedo ver, a ver, tengo una costurera amiga que no factura eso al año ni loca, ¿entendés? Entonces, al nivelar, como nivelaron con 1.250 pesos, en mi concepción es un impuesto regresivo. Un impuesto regresivo es cuando se le cobra más, digamos, vos le cobras a los que menos, a las categorías más bajas y no a las más altas. El impuesto progresivo es cuando las categorías más altas pagan más que las más bajas. Lo que pasa es que, bueno, eso han aplicado una lógica en Capilla que voy a decir, bueno, la mayoría son monotributistas, entonces igualo y me aseguro más ingresos. Supongo que debe venir por ahí. No, no quería robarte mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarte cómo has visto el resto del año. Vos vas a arrancar la suplencia justo ahora, medio en el cierre, pero ¿cuál es tu evaluación, así en pocas palabras, de lo que ha sido la gestión municipal de este año? El intendente ya, bueno, ya cerró 2 años de intendencia, digamos, de gobierno. Y bueno, quería saber un poco un balance así desde tu espacio o un balance personal también sobre lo que ha sido la gestión. Bueno, yo creo que es una gestión que con la oposición ha tenido poquísimo diálogo o casi nulo, donde podría haber, incluso cuando surgió lo de la pandemia, podría haber tenido el momento histórico de hacer una gran reunión con todos, digamos, los partidos políticos y llevar adelante el tema de la pandemia. No sé si me explico. Cuando recién surgió esto, qué sé yo, uno lo que hubiese hecho es juntarlos a todos y decir, bueno, a ver muchachos, vamos todos juntos para este lado, porque tenemos pandemia, pues los escucho a todos, ¿me entendés? Yo pensé que iba a tener mucha más apertura. No veo que el Consejo acompañe democráticamente a la oposición. Creo que, no sé si han contestado algún informe, uno creo que contestaron, por lo menos al bloque nuestro. Es preocupante en ese sentido porque no marcan. No quiero decir que son antidemocráticos porque sería muy fuerte, pero es como que no escuchan y tampoco contestan la incertidumbre que puede plantearte un opositor, sea cual sea, sea Rodríguez, sea Gabriela Negri, sea Federico Fumiato. Yo creo que están marcándolos mucho como oposición, como si la oposición fuese el enemigo y en realidad en las disidencias radica la mejor cualidad de la democracia. y es lo que más te enriquece. Nosotros, por ahí, los radicales somos muy críticos entre nosotros, entonces nos gusta, ¿viste? Esto de marcar posición, y nos escuchamos mucho, a veces demasiado capaz, pero bueno. En ese sentido, ¿considerás que el tema de no haber logrado como un acuerdo o instancias de diálogo ha sido como uno de los puntos críticos? Claro, porque tuvo momentos históricos, te digo, para todos los que les ha tocado gobernar en esta época, de marcar muchas diferencias. Sobre todo, viste, cuando vos decís, bueno, son nuevas generaciones, qué sé yo, venimos a hacer otro tipo de política y terminar con, no sé si los escuchaste al principio, la nueva manera de hacer política, las nuevas generaciones, bueno, yo estaba sinceramente ilusionada con eso, porque son casi cogeneracional nuestros, Agus, ¿me entendés? Entonces yo digo, bueno, habrá una nueva forma. Y bueno, veo que no. Yo, a ver, esto desde lo político, ¿no? Yo desde lo personal por ahí he tenido más diálogo con algunos, con otros. Es más, tengo buena onda con muchos. Pero desde lo político, institucionalmente, me preocupa lo que ha sucedido en el Consejo estos 2 años. Bueno, Ana, muchas gracias. Ahí, bueno, esperamos que tengas un buen inicio de la suplencia en la concejalía, el inicio bastante rudo seguramente con lo que va a ser la votación de presupuesto y tarifaria. Pero bueno, gracias por atendernos y nos encontramos ahí entonces el jueves en la votación de presupuesto y tarifaria, que va a ser jueves 18 horas en la sala del Consejo Deliberante. No, gracias a ustedes y a disposición, como siempre.